Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, hoy les ofrezco a un querido y habitual habitante de este podcast y que me complazco en evocar. Se trata de Gustavo Leguizamón, conocido como Cuchi. Nació en Salta el 29 de septiembre de 1917. Fue un destacado poeta, abogado, profesor, pianista y compositor, conocido por su crítica social en muchas de sus obras. Su apodo viene del idioma quechua y proviene de una anécdota de su madre, quien lo comparó con cerdos que intentaba engordar debido a su delgadez en la infancia. Desde muy joven, Cuchi se relacionó con la música, comenzando a tocar la quena a los 2 años y luego aprendiendo guitarra, bombo y piano de manera autodidacta. A pesar de su carrera en el derecho y la educación, su pasión por la música lo llevó a convertirse en un referente del folclore argentino. Colaboró con los poetas como Manuel J. Castilla, creando obras emblemáticas que elevaron el género, como la Zamba del Pañuelo y la Pomeña. Leguizamón compuso más de 800 piezas, incluyendo zambas, chacareras y obras sinfónicas, aunque solo grabó 2 discos debido a conflictos con las discográficas. Su música, que incluye adaptaciones de textos de Borges y Neruda, ha sido reconocida con varios premios, destacando su enfoque en la autoridad artística como las presiones del mercado. Un admirador de compositores diversos y clásicos, además de ser contemporáneos, destacó su obra y trascendió fronteras y fue interpretada por artistas de diversos géneros. Cuchi fue pionero en la realización de conciertos de campanas y buscó innovar en la música folclórica. Se le podía encontrar en los bares de la Plaza de 9 de Julio en Buenos Aires, donde compartía su filosofía de vida y creaba música que reflejaba su tierra. Falleció un 27 de septiembre del 2000, a 2 días de cumplir 83 años. Este año se conmemoran 109 años de su nacimiento y 26 de su fallecimiento. Su obra Chacarera de la Beloriao, que hoy les ofrezco, junto a un fragmento de una entrevista, archivo del podcast, es emblemática, capturando un estado del ánimo particular a través del humor y la observación cultural del norte argentino. El término aveloreamiento describe un estado de distracción tras una noche de vigilia, reflejando la brevedad de la vida. La chacarera se caracteriza por su riqueza armónica y puede interpretarse de forma instrumental o con coplas. Me llamo Cuchi Leguizamón. Cuchi es un apodo que yo lo utilizo de nombre, porque igual que es que el nombre, nada más que es mejor, porque este por lo menos tiene algo mío y el nombre no tiene nada. Gustavo Leguizamón me llamo yo. Picasso quiere hacer un retrato y él lo ha explicado muchas veces. Tiene que ser integral el retrato. No solo de un perfil, sino de varios perfiles juntos. Lo mismo que hago yo con la chacarera. Todas esas cosas parecen inconexas, pero no son. Hay que aprenderlas a ver. Como hay que aprenderlo a ver al Picasso dibujando 2 perfiles que no tienen nada que ver uno con el otro. Y son un desarrollo, en realidad, en esencia, la roja. Hablan las dos. En vez de hablar una sola, que el otro se quiere callar, hablan las dos, pero al mismo tiempo. canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, hoy les traigo a otra habitante ya de mucho tiempo de este podcast, como es María Betania Viane Telles Belloso, una destacada cantante, compositora y poeta brasileña, reconocida como la abeja reina o la reina del MPB o la música popular brasileña. Todos la conocemos como María Betania. Desde joven se involucró en el mundo del teatro junto a su hermano Caetano Veloso y otros artistas prominentes. Su carrera musical despegó el 13 de febrero de 1964 con el espectáculo Opinião, en Río de Janeiro, donde reemplazó a Nara Leão, nada menos. Ese mismo año firmó con RCA y lanzó su primer álbum homónimo. En 1965 alcanzó gran popularidad en Brasil con su sencillo Carcará. Betania proviene de una familia artística, es hermana de Mabel Veloso y tía de varios cantantes, incluyendo a Moreno, Seca, Tom, Belón y J. Veloso. A lo largo de su carrera ha publicado 50 álbumes de estudio y ha vendido mucha cantidad, siendo considerada por la revista Rolling Stone como una de las 10 mejores cantantes de Brasil. Recientemente ha presentado la canción inédita Vera Cruz, tema que hoy les ofrezco, y que fue compuesta por los brasileños Xande de Pilares y Paulo César Feital, especialmente para María Betania. Esta obra que combina samba con letras profundas y emotivas rinde homenaje a la cultura afro-brasileña y celebra la identidad de un Brasil soberano. Batizou-me terra Vera Cruz, águas de Emanjá, de Tupã, irmã, sou de Jesus, filha de Oxalá. O meu próprio povo me conduz, tem que respeitar, chefe de outra pátria não induz, quem vai me guiar? Guarde seu preconceito, sou livre pra sambar, carrego nos meus ombros os quilombos de além-mar. Sou feita de preceitos, posso te apavorar. Navega em minhas veias as mandingas do Pará. Sou filha da Bahia, catulei no Cantuá. Deus me fez do plasma santa luz, sou de Obatalá, sou Brasil, sou pátria dos Exus, Babalorixá. Deus me fez do plasma santa luz, sou de Obatalá, sou Brasil, sou pátria dos Exus, Babalorixá. Eu trago nos meus seios o leite Orubá, mas quando fico prenha gero só Tupinambá. Nação hermafrodita, sou homem, sou mulher. Se Vera, sou bendita, Brasil, Chico, Xavier. Sou calma, sou bendita, Clementina, sou Quelé. Mas não me deixa aflita, sou pilintra, vírus. Isso é Brasil, ioiô. Pega, mata aí, come! El canto y la palabra.